cuando te miro, siento un vacío que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación. Y sin cerrar los ojos puedo soñar cuando te miro. Busco un motivo para estar donde tú estás. Sin duda, todos nos estamos preparando para festejar el Día del Amor y la Amistad. Aquí les vamos a presentar una serie de alternativas y, de hecho, la que viene a continuación es para que usted la tome nota en su agenda. Vía telefónica tenemos a Lu Miranda, precisamente aquella cantante que ustedes acabaron de escuchar, y tiene mucho que contarnos sobre un evento que va a desarrollar, un concierto que lo ha denominado A Corazón Abierto, para que usted pueda darse cita y disfrutar junto a sus amigos y también a su ser amado. Vamos a dar la palabra a nuestro compañero Miguel Arellano, quien ya dialoga con Lu Miranda. Adelante, Miguel, y bienvenida, Lu. 8:07 a.m, y como dijo Laurita, estamos ya en contacto telefónico junto a una joven artista ecuatoriana que va rompiendo récords en redes sociales, en miradas en YouTube, con sus canciones. Lu Miranda. Lu, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Muy, muy bien. Aquí, pues, tempranito ya haciendo una conexión con, para conversar, para ver qué nos trae este 2019. Muy contenta, muy contenta. ¿Lista para los conciertos? Muy lista. Es más, ayer estuvimos ensayando con Roberto. Roberto va a ser el guitarrista oficial de Roberto Navarrete, de estos tres conciertos que tenemos mañana, el viernes y el sábado, y estuvimos con una conexión también en Facebook. Sí, estoy súper emocionada. ¿Sí lo viste? Sí, sí, lo estuve viendo el día de ayer, el martes 12. Ajá. Tuviste la conexión en Facebook Live y estabas explicando un poquito de lo que se va a tratar el concierto que vas a realizar en Corazón Abierto, A Corazón Abierto. Ajá. el día de mañana. Exacto, el día de mañana y el 15, ¿verdad? Sí, el día de mañana, 14 de febrero, que es San Valentín, es un buen pretexto para que se vengan todas esas personas que, pues, de alguna manera quieran desconectar. Digo siempre que la música te conecta, pero también te desconecta un poco de la rutina, un poco del barullo, ¿no?, del día a día. Y, bueno, estaremos mañana en el Café de Juan, en Francisco Salazar y José Tamayo, un poco por el área del Cis Hotel, y estaremos allá a partir de las 9:30, y el sábado en la estación, que es por la Diego del Mar. Así es. También están publicados tus eventos en redes sociales, en Instagram, para que puedan saber la dirección exacta de los lugares y que puedan acompañarte en esto. Pero, ¿qué vamos a escuchar este 14, 15 y 16 de febrero? ¿Qué nos vas a ofrecer en tu repertorio? Mira, un poco te cuento lo que me gusta a mí hacer. Siempre he estado mucho escuchando funk y R&B y blues y un poco de rock, pero el clásico, ¿no? O sea, como Aerosmith, tirándome para esa onda. Y bueno, en español también covers de mis canciones favoritas, un poco de Alejandro Sanz, también Pasillos Nuestros, ya. Y bueno, canciones mías. Entonces el repertorio un poco va a estar variado de propuestas, exactamente, ajá, para el amor, el desamor y para todo. Sí, ¿hace cuánto lleva Lu Miranda cantándole el amor? Bueno, el amor y otras cosas también, pero bueno, sí. Si el amor es infinito, ¿no? Yo creo que es una fuente infinita de material que puedes escarbar en ti mismo y en las personas. Mi primera canción como tal fue a los 12 años que pues yo era súper dramática. Y luego ya fui madurando un poquito y ya vi las cosas más claras, ¿no? Ya cuando vas creciendo. Pero sí, más o menos a los 12, 13 me estrené como cantautora. Pero bueno, empecé a los 5 años en la música, cantando en coros y luego en conservatorio, 10 años de piano clásico, y después fue que me fui a radicar en Nueva York. Y ahora ya estoy de vuelta. La historia como un luz que te hacían cantar en escuela, que cantabas en los programas, en las fiestas familiares, tal vez. Mira, siempre era Navidad, ¿no? ¡Navidad! Siempre me cogían de pato para las Navidades y cantaba en la escuela. Es más, la primera vez que canté en público, que fueron creo que a los... solita, a los 6 años, fue con mi papá en el piano. Y canté, claro. O sea, siempre es un buen pretexto la Navidad porque te ponen en el foco de todos, ¿no? Y era muy divertido. Bueno, sí me puse muy nerviosa, tengo que reconocer. Pero esos nervios nunca se van, sino que los vas aceptando y los vas regulando con el tiempo. Son necesarios, es más. ¿Te sigues poniendo nerviosa? sí, reconozco que sí, pero es unos nervios de ansiedad, como que ya quiero que esté, quiero okay. que pase, quiero que ocurra, ajá, es como el instante que te anticipas a que ocurra, ¿no? Entonces sí, sí son importantes, son nervios de responsabilidad y de adrenalina, más que otra cosa. Ajá. ¿Y cómo llegas a decidir el hecho de dedicarte 100% a la música? Yo creo que no tuve otra opción. Okay. Fue como, o sea, en mí misma, no es que nadie me lo impuso, sino que yo mismo, fue muy, muy natural, fue muy de cuna. Mi papá es músico, es director de coros, entonces yo lo veía muy, muy orgánico todo. Él se sentaba en el piano, revisaba sus partituras, lo acompañaba yo a los ensayos, es más, me quedaba dormida porque los ensayos de coros siempre son en las tardes y pues yo a los 3-4 años de ahí me iba jalando y me quedaba dormida en las bancas y todos los coreos me conocían. Entonces era un poco como el tras bastidores que tú vas creciendo, ¿no? Claro. Entonces es un poco la comida diaria. Entonces tú te vas nutriendo de eso y después ya comencé a cantar con él en coros infantiles y después ya me lo tomé más en serio y entré al conservatorio a los 7 años. Uh-huh. Estuve 10 años haciendo piano clásico, seguía también cantando y luego a los 18 me fui a radicar 10 años en Nueva York. Ajá. ¿Y ahora has decidido volver o estás todavía radicada? Ahora he decidido volver. Estoy yendo y viniendo, voy y vengo, pero sí... Que estoy en una temporada larga acá en Ecuador, que va a ser como una sede de ahora en adelante. Uh-huh. Tengo proyectos de viajar, igual regresar a Nueva York, a Los Ángeles, donde yo grabo las canciones, es más, mi productor vive allá. Uh-huh. Pero sí quiero, decidí volver porque yo creo que hay muchas cosas por hacer, es más, tengo una fundación con mi padre que estamos haciendo un montón de proyectos a nivel educativo artístico. Entonces tengo algunas aristas que quiero atajar en este año. Y también lanzamiento de nuevo tema para fines del año. ¿Por ahora hasta cuándo te vamos a tener aquí en Ecuador? ¿Por ahora qué, perdona? ¿Hasta cuándo te vamos a tener aquí en Ecuador? Unos mesecitos, largos, temporada larga. Así que vendrán muchos conciertos. Perfecto. Sí, por las redes sociales y como te digo, preparando un poco el camino para noviembre que se viene nuevo tema inédito. Ahora cuéntanos, tienes mucha influencia, obviamente por lo que vives en Estados Unidos, pero tienes bastante influencia anglo. ¿Cómo es esto de una latina haciendo R&B? El rock, bueno, va pegando un poco en nosotros, pero el R&B es un poco común, de hecho, en el ámbito latino. Sí, es verdad. Lo que pasa es que también yo creo que se parece mucho, es como una balada gringa, un poco lo relaciono así. Es como el equivalente de la balada, así como el hip hop es el equivalente del reggaetón, un poco así eso. Es. Entonces, yo creo que es más el ambiente, me encanta Alicia Keys, escuchaba desde antes de irme, Norah Jones, entonces como que sí la influencia tampoco es que fue... me fui y ya comencé a escuchar eso, sino que ya venía un poco escuchando. Aparte va de la mano mucho del blues. Claro que sí. Como el Rhythm and Blues, ajá. Entonces yo ya venía escuchando esas compositoras, sobre todo Alicia Keys, que tiene mucha semejanza porque toca el piano y canta al mismo tiempo. Entonces yo hago lo mismo. Y bueno, yo creo que es algo natural. Yo siempre digo que las influencias tienen que ser muy naturales en uno y cuando quieres hacer fusiones las tienes que poder defender. Entonces, en ese caso, pues yo creo que ha sido algo muy, muy, como tomar agua, un poco así, ¿no? Tampoco es como que me he lanzado a hacer cosas que no he podido defender. Pero sí es importante escuchar mucha música, escuchar cosas sin complejos y después tú vas filtrando, ¿no?, en el camino. ¿Y has podido medir más o menos la aceptación del público, sobre todo ecuatoriano, en lo que estás haciendo ahora? Sí, siempre tengo una receptividad súper, súper buena. Es más, agradezco mucho porque a pesar de no haber estado aquí vigente, o sea, en persona, directamente por muchos años, que estoy ya en el aire, te agradezco el hecho de que la gente me siga escribiendo, me siga preguntando qué vas a hacer este año, dónde te vas a presentar. Entonces sí se agradece eso, sobre todo en tu tierra, ¿no? En tu casa. Así es. Y, ajá, totalmente, totalmente. Y bueno, ahora la gente me está preguntando... cuándo voy a lanzar nueva canción y los medios de comunicación también me preguntan. Entonces, hay esa convivencia muy, muy bonita con la gente, ¿no? Y precisamente hablando de eso, ¿cuándo tenemos nuevo estreno? El nuevo estreno es en noviembre, así que preparando los motores. Sí, estamos con ansias esperando. Sí, totalmente. Entonces, la canción ya está lista, solamente que tenemos que comenzar a poner el barniz, ¿no? Como yo digo, los últimos toques y preparar todo el terreno para su lanzamiento y que tenga su protagonismo. Entonces, sí, más o menos a finales de este año ya tendremos todo listo y también estaremos en concierto lanzando la canción y se les notificará a todos ustedes para que nos acompañen. Y eso, estoy muy contenta, en verdad. Este año va a ser muy, muy lleno de música. Ahora, has tenido la oportunidad de traer esta música refrescante, un poco nueva aquí al país, diferente a lo que se acostumbra en este lugar del mundo, pero ¿qué hay de Estados Unidos? ¿Has tenido también la oportunidad de llevar la música ecuatoriana para allá? Sí, fíjate que me presenté en The Bitter End algunas veces, eso es downtown Manhattan, y casualmente vi el documental de Lady Gaga y ella estrenó su último sencillo ahí, su último álbum en el mismo sitio. Entonces, ahí fue que he cantado pasillos, he cantado música mía, igual. Yo creo que la aceptación cuando es el lenguaje musical es simplemente lo que tú transmites. Entonces, sí he tenido oportunidad de cantar nuestra música, no solamente música inédita mía, sino pasillos en Estados Unidos, en español, claro está. Y la receptividad igual de los americanos, y bueno, los neoyorquinos ha sido bastante positivo. Igual en México estuve cantando hace un par de años también ahí pasillos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la conexión que tú haces con las personas y el público. Y también la historia que le cuentes, ¿no? O sea, tiene mucho que ver porque al fin y al cabo las personas que estamos en el escenario contamos historias. Y que nos parecen y las plasmamos con música, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es la conexión que tú logres. Correcto, y precisamente sobre esto vas a conectar entonces historias, sobre todo historias de amor, este 14, sí. 15 y 16 de febrero, ¿verdad? Vamos a estar listos para tus presentaciones. Recordémosles al público dónde van a ser tus presentaciones, por favor. Verás, mañana, 14 de febrero, y el viernes, 15 de febrero, en el Café de Juan, en Francisco Salazar y José Tamayo, más o menos por el sector del Swiss Hotel, por la 12 de octubre, y el sábado en la estación, por la Diego de Almagro, igual a las 9:30, que está cerca de Ciespal, la estación. Entonces los tres conciertos empiezan a 9:30 y nos vamos de largo, o sea, hasta que aguanten. Hasta que aguanten y ya se harten de mí. Pues. Creo que entonces te vas a quedar unos 3 días. Unos 3 días seguidos. Y bueno, solo ratificar que va a estar con Roberto sí. Navarrete, y va a ser una cuestión muy íntima también, porque, bueno, él es súper sensible a la música y hemos estado haciendo unas cosas muy, muy, muy bonitas en los ensayos, así que estoy súper ilusionada que lo escuchen. Perfecto, Lu, entonces te pedimos que te quedes en la línea mientras vamos despidiendo y recordando a la gente que este es el show de Lu Miranda el 14 y 15 de febrero a Corazón Abierto, y también el 16 de febrero vamos a tener un live music con Lu Miranda para que puedan disfrutar de su música. Muchas gracias, Lu, por haber estado con nosotros, te deseamos la mayor de la suerte. Muchas gracias.